hacemos solo si viene del pecho. Por eso va derecho a transformarse en oro, no como le pasa a loros. Solo me deje estar en paz el modo que decora el lenguaje que más adoro. Acá lo hacemos solo si viene del pecho. Por eso va derecho a transformarse en oro, no como le pasa a loros. Solo me deje estar en paz el modo que decora el lenguaje que más adoro. Al borde del precipicio, las veces que tropecé en el piso, no me sacan de mi sano juicio. Fue así un cargo vitalicio. Firma las malas noticias, hace que resurjas de la crisis. Más cuando enfatizo, a pulmón sin auspicio, edificio en edificio. Acá la basura que reutilizo beneficia, justicia. Por la espera me caracterizo, ahora más piso, mucho más brillo, no como estos cajetillas. Sin un billete levantamos a la triple, la construimos ladrillo a ladrillo. No fue lo mismo después de cuchillo, así que saca tu hocico, sentate en tu silla, atate bien fuerte la zapatilla. Ir tan deprisa va a hacer que te pises, no guardes tus sueños en el bolsillo o se van a volver tu pesadilla. Capiche, traje barras que están de maravilla, no se iba a prender sola la bombilla. Pa' darle firme resultó sencillo, ajusté los tornillos de la máquina, se ventiló el pasillo cuando abrí la ventanilla. Encontré más de lo que vi en milla, para respirar preparé las costillas. Algunos solo se encasillan, si no nos ven seguido en el paraíso. Estamos planeando un éxito de taquilla. Y se me van los meses, mientras resuelvo el teje que van a llenar mi plato una vez que amanece. ¿Qué te parece, compa, que algo tan básico genere crece entre tanto caos, delirios y boludeces? ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Qué mierda fue el que inventó dicho y generó desdicha en intento que casi llegan a un punto digno, pero por no creer lo suficiente se quedaron en el intento al verse incapaces? Somos aves rapaces capaces de crear un caos en tu propia fase, con un micro y una interfase, saliendo invicto compa con fina frase que deshace y hacen que nacan fábulas audaces. Y me juro que no al pedo, estoy seguro y ayer y siempre tengo ventaja y cada vez más presente. El mundo en el que vivo está lleno de paradoja y mucha gente ausente que dejo deudas pendientes en un vil ambiente que zafa, pero soy responsable de lo que genero. Mueva masa o no, la corro de austero y me desgarro el lomo para que salga algún tema nuevo y me mueva por dentro, no para tenerlos contentos, claro. También padezco de desgano, pero igual le mando cumbia y aporto mi grano. Sin joder a nadie, camino callado y ni se enteran lo que hay entre manos. Esto es de culto y mi culto es más que sagrado. Ya dejé de lado todo lo pesado, ando viajando sin carga de más. Y a donde no me cabe no caigo, tengo a los mismos de antes al lado y un ángel sagrado de adentro que hace que ya me levante salvado y contento. A lo que vine yo ya lo he logrado y mi gente, y para eso no hubo que vender el ojete. Y aunque juzgarlo no me compete, es lo que más ganas me dio de no dejar tirado a todos los que tienen lo mismo presente. Mi vieja me dijo desde antes hay que ser constante y no olvidarse del cuadro más alarmante. Hoy lo que pasa dentro de esas chapas hace que le mande guacha. No voy a quedar con la cabeza gacha, vine a darte la devolución de aquella mala racha. Hizo meter un par de ideas en la bacha, todo lo que quedó en la fábrica puesta en marcha y los frutos de la cosecha. Acá lo hacemos solo si viene del pecho, por eso va derecho a transformarse en oro, no como le pasa a loros. Solo me deje estar en paz el modo que decora el lenguaje que más adoro. Acá lo hacemos solo si viene del pecho, por eso va derecho a transformarse en oro, no como le pasa a loros. Solo me deje estar en paz el modo que decora el lenguaje que más adoro.